Coisa mais linda, mais dia de graça, que é uma menina que verde que passa, num dança valaço, caminho do mar. Thank you. Oye, que no puedo decir nada, narices. Jolines. Había dicho, es que estaba mirando esta canción, Oh Grande Amor. Si no me entendéis, lo siento. Y dice, pues Oh Grande Amor, pero es que la estaba mirando. Solo la estaba mirando. Pero pensaba que ibais a tocar otra. Thank you.